vamos a hacer las dos temas interesantes aquí en Radio Estrés. Ahora para hacer el 1.4, también para los que nos escucháis en nuestro portal multimedia, impulsores.es, y para los que también preferís escucharnos y vernos a través de canales en nuestros tres medios de comunicación. Hoy es martes 10 de enero de 2012, y estos son los titulares. En el sector de lanza la segunda campaña de 20 volúmenes para la segunda vuelta del campeonato. En la actualidad hay 10.750 volúmenes. Y el objetivo es superar el personal. El director de la vuelta de la afirma que la clave del éxito del equipo reside en la confianza que tienen todos los jugadores. Que todos tienen hambre y que los vestuarios son de familia, son todos amigos. Ángel Espera está disponible para el sábado, después de su perfil de jugancia, está levantando los brazos y ya entrena con el resto de compañeros. Pero no es para recibir una alta médica, siete meses después de esta semana. Y ya se puede venir a las 5 de Martín Amaral, el discurso contra el campeón de la Bundesliga, el Borussia Dortmund. Los abonados tienen entrada gratuita. Los abonados, 5€ el precio de la entrada. La temporada pasada, en la jornada 19, el Elche era décimo con 26 puntos menos, 11 menos que en la actualidad. Entonces el Elche había marcado 18 goles, justo la mitad que en esta campaña, y estaba a 13 puntos del ascenso directo. Ya sabéis cómo acabó la cosa, rozando el ascenso. Vamos a estar aquí en Elche Punta para contaros toda la información del Elche Club de Fútbol, que hoy ha tenido jornada de descanso, pero la noticia hoy está en la puesta en marcha de la campaña de abonos para la segunda vuelta del campeonato. A pesar de que el presidente del Elche, aquí en estos micrófonos, después del partido frente al Alcorcón, el lunes siguiente, decía que prácticamente descartaba el poner en marcha esta campaña, segunda campaña de abonos, el hecho de haber ganado en Guadalajara, seguir líder, la afición ilusionada, y el hecho de que algunas voces le hayan sugerido esta posibilidad, pues al final, ayer el Consejo de Administración, en la reunión de los lunes, decidió poner en marcha esta campaña ideal. En unos instantes escuchamos al director general para que nos hable de por qué y de los precios, aunque, bueno, ya os adelanto, precios, por ejemplo, en tribuna cubierta, 220 euros para adulto, adulto incluye la variedad de abono caballero y señora, juvenil 70 euros, y en esta tribuna cubierta especial 150. Especiales para jubilados, pensionistas y personas con minusvalía, y juvenil es para jóvenes de 9 a 18 años. En tribuna descubierta, 190 euros adulto, 70 juvenil, 150 especial. En preferencia cubierta, 135 adulto, 55 juvenil, 90 especial. Y en fondos y curvas, 90 adulto, 55 juvenil y 60 especial. Habréis escuchado, o mejor dicho, no habréis escuchado que haya mencionado preferencia descubierta, porque el aforo está vendido. En fondo, lo que se vende es fondo, no, me acuerdo mal, miro la chuleta, porque el fondo sur, efectivamente, en el fondo sur no hay aforo, lo que queda es fondo. Por cierto, para los 300 primeros habrá un regalo, además de tomar el abono, un regalo de un brazalete con el estilo de Elche y un llavero, o puede cambiar por una bufanda o por una gorra. Por ello, tenéis que ir. Ya están a la venta estos abonos en la puerta número 6 y en la tienda de los Elche Fútbol. Esta campaña finaliza el 4 de febrero para el Elche Girona. Actualmente tiene 10.750 abonados y el objetivo es llegar a los 12.000. Por cierto, que para el partido frente al Alcoyano, los precios son los de siempre y no hay medidas especiales. Los abonados entran con normalidad y el resto tendrán que pasar por taquilla, 40 euros precios de tribuna, la entrada de tribuna, 30 referencias y 20 fondos. tienda, la gestión del merchandising, la explota la empresa de Juan Carlos Ramírez, pero hay algunas cuestiones que se le preguntaban al director general, como por ejemplo, si la empresa Juan Carlos Ramírez puede poner a la venta estos abonos. El director general dice que Leche puede poner su campaña de abonos y que Ramírez puede poner a la venta su lote de abonos si lo solicita, cosa que duda, porque tendría que hacerlo después de que Leche cierre su campaña. Siempre en el contrato que hay de intercambio por el que Luis Alda su dedo con Ramírez y Ramírez explotará en los próximos 12 años el merchandising de todo lo que funciona el videojuego, tiene que ver la tienda, tiene también un lote de abonos, de palcos, y el capítulo de abonos siempre pondrá ponerlos a la venta cuando Leche cierre sus campañas, sea la campaña de principio de temporada, la empresa de Juan Ramírez solo podrá ponerlos a la venta a partir de mitad de septiembre cuando Leche cierre la suya, y en esta ocasión también siempre que lo solicite podría poner a la venta sus abonos para esta campaña de la segunda vuelta después de el 5 de febrero cuando Leche cierre la suya. Teoría, lo lógico es pensar que no va a solicitarlo, porque el que no haya comprado ya sus abonos en este mes, o hasta el 5 de febrero, que es cuando se puede comprar en el club, ¿por qué va a esperar a comprarlo después del 5 de febrero? Que es muy amigo, muy afín de Juan Carlos Ramírez, no puede ser. No, no creo que Juan Carlos Ramírez solicite la venta de abonos. Bueno, los mil aficionados se han comprometido a comprar los abonos a él, como yo, que está en su derecho, para eso ha firmado ese contrato de explotación de la comunidad. Y en lo deportivo, este martes no ha habido entrenamiento, mañana doble actividad, por la mañana el Elche entrena y por la tarde a las 5 los blanquillos del se miden en un partido vistoso al Borussia del Dortmund, que es el actual campeón de la Bundesliga, segundo en la clasificación, en la actualidad el campeón de la temporada pasada, y lo que es un equipo realmente potente como su liga. Le va a servir a Bordalás, ya lo decía la semana pasada, para dar minutos a los que menos juegan. Leandro, Toro, Berantier, Calcio, Mateo, Ángel, Gerelo, los que están esperando años su oportunidad y posiblemente por el último minuto que se pueda dar a alguno de los titulares. Bueno, pues ese partido mañana comienza a las 5 en el Martín Valencia, un amistoso, y la entrada para los jugadores es gratuita y para el nuevo abonado vale 5 euros. En cuanto al partido frente al Collano, pues Ángel, luego lo escucharemos, comentaba ayer que me parece precipitado, pero ya está entrenando con normalidad y después del futuro podría estar, porque se cumpliría aquí un mes, donde fue la semana, habría cortado un poquito los plazos. Gerelo se espera, aunque todavía no tiene cita con el doctor, porque esta semana le dicen el Alta Médica, que por verdes está descartado y el resto de por cierto que el jefe de la selección médico de Elche, el doctor César Quesada, fue expulsado el pasado sábado en Guadalajara, está dispuesto a denunciar a los miembros de Protección Civil que querían levantar a los jugadores lesionados de Elche con celeridad, con tanta celeridad y velocidad que no tenían la aprobación del médico. Siempre llegará un médico por la seguridad de su paciente, en este caso de su jugador, y el que está dispuesto a poner una denuncia, no a Guadalajara, sino a los miembros de los clubes de ese estadio que trabajaron ese día, y el club, hoy su director general, Tomás Alvarado, ha dejado claro que apoyan al 100% a César Quesada y que están con él y que no les parece correcto la actitud de los cambios. Y la marcha del equipo, pues que sigue dando y mucho que hablar, no solo a la ciudad, que está tremendamente ilusionada con la marcha del equipo, sino a la media España y sobre todo los rivales directos ahora mismo del conjunto ilusitano, que sigue, por ejemplo, mostrando que está en un momento de forma comparamos los números del año pasado a estas alturas, que nos sirven de guía de manera muy útil, que era un equipo muy parecido con el mismo cuerpo técnico y que acabó rozando el ascenso a primera división, nos damos cuenta de que vamos muchísimo más, extraordinariamente más. El Elche en la jornada 19 era décimo y tenía 26 puntos, 11 menos que en la actualidad. Estaba a un punto de playoff del Numancia, que era octavo con 27. Y sí, lo marcaba el playoff del Numancia octavo porque Villarreal y Barça eran sexto y séptimo, que no, las semifinales no contaban ni siquiera eso. El Elche estaba a 13 puntos del ascenso directo, que marcaba el segundo clasificado frente de Vigo con 39. Y del líder, del Betis, estaba a la friolera de 17 puntos. El Betis era líder en esta jornada 19 con 43. Destaca en mucho el capítulo goleador. El Elche de Bordalás, que tenía a muchos de los jugadores que tienen en la actualidad, por ejemplo, si a Botepronto. El equipo titular de la última semana tiene al 75% de defensa, Pellegrini, a Echeita, a Eto'o Macar, en el centro tampoco tiene a Mantecón, en las bandas a Sumetra y a Barranca, en ataque a Linares, si no Linares ponemos a Ángel, o sea, el 80% del equipo es el mismo. Pues atención a este dato. El Elche el año pasado, en la misma jornada, 19, había marcado 18 goles. Ahora 36, justo el 2. Y en goles en contra es curioso, mucho más duro. El año pasado solo había ganado 19 goles y este año uno menos, 18. Y es que además el Elche este año está teniendo récords porque es el líder, es el máximo goleador, es el tercero menos goleador y es el equipo con mejor. Es el mejor equipo del mundo, más puntos asociados empatado con él. Y como decíamos ayer, en la retransmisión, ojo ese dato, la mejor primera vuelta de Elche, desde que por victoria son 3 puntos, es decir, de la historia contemporánea, de la historia reciente, y por supuesto desde el último ascenso a primera, hace ya 24 años, la mejor primera vuelta en Elche la firmó en 2004-2005. Acabó tercero con 37 puntos. Ese es el récord. Ahora mismo ya lleva 30. Tampoco que el día de tanto ya o de una suma 5 puntos ya establecería una nueva marca. Pero esperemos que no sean 38 ni 39, esperemos que sean 43 puntos. O como mínimo 40. Si tú haces 40-43, en la segunda vuelta tendrás menos exigencia. Porque da la sensación de que este año no harán falta los 79 puntos que tienen falta el año pasado para el año pasado. Claro, también, este año no se escapa nadie. Fijaros, el líder del año pasado era el Betis con 43 a esta altura. Y ahora el líder es el Elche con 37, 6 puntos menos. Y sobre todo, no hay que mirar, es en el segundo puesto. El segundo puesto del año pasado era el Celta 39, ahí marcaba el ascenso. Ahora el de con 36. Pues esos 3 puntos menos, que parecen pocos, son muchos. Y eso significaría que el año, o sea, que esta temporada, el de 79, con 76, posiblemente menos, 75 pueda estar en ascenso. Porque todos se están dando bofetadas, todos se están quitando puntos entre sí, nadie se marcha. Del Elche, que es líder, al sexto, que es el Rojo, Bando y yo, solo hay 5 puntos, menos. ¿Y dónde está, dónde radican las claves del Elche? ¿Cuál es, bajo el punto de vista de uno de los hombres más extrovertidos y queridos de la plantilla? Y yo diría ya empezar a decir ídolos de la afición, para el danés Nicky Ville, que no es Nicky Ville, porque al principio decíamos Nicky Ville, en el club lo rectificaron en el programa, bueno, que es Ville, que ayer lo ya rectificaron, no, que es Ville. Hecha la aclaración, Nicky Ville nos da las claves de por qué el Elche está allá. Para mí personal, si es confianza, es todo. Para un delantero, para mí, confianza es vital. Y yo eso dar que estamos muy enchufados cada vez todo. Están muy enchufados, todos tienen hambre, tanto los que juegan como los que no, porque hay los que no juegan, y que la confianza lo es todo. Y que con una familia. La necesidad de estamos fenomenal, que como somos muy amigos todos, eso ayuda también, se ve en el campo cuando el equipo está bien personalmente también. Amigos y el estadio está muy bien y desde luego lo que quieren es que parte de la entrevista que hacemos anoche es al equipo donde lo preguntamos, pero bueno, vamos a que lo diréis con la boca que vosotros que queréis, ¿ascenso directo o en este caso os conformáis con meteros en el equipo? Claro que yo creo que no hay ningún equipo que estar en pensamos en esto, porque todavía falta muchísimos partidos. Entonces, todavía no pensamos en esto, porque todavía hay solo 5 partidos al 7, creo. Son pocos, son 2 partidos. Y entonces, ahora no pensamos en esto, solo partido por partido, y falta más que en la temporada. Está claro que vamos a ser muy inteligente, muy contorista, para darse cuenta que y para eso estamos hablando, para frenarle la alegría o euforia al que la tenga, en aquello de que nosotros vamos con los 50 puntos, no le falta un poco, ¿verdad? Tiene un objetivo a mano. ¿Qué fue de aquellos años en los que siempre mirábamos para abajo? ¿Qué fue de aquellas tristes y penosas temporadas en las que estamos a 3 puntos de la salvación y de ser nuestros objetivos en toda la categoría? Qué triste, ¿verdad? Porque aquí tuvimos otro espacio. Y qué bonito es ahora mirar para arriba y no ganar. La auténtica realidad, por eso tenemos que disfrutarla, tenemos que saborearla con tranquilidad, con mesura, teniendo los pies en la tierra, pero hay esta maravilla de masticar la primera posición y echar para abajo y verlos a todos y quitarnos el puesto. Pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol que el próximo sábado se mide al Alcoyano, que tiene varias ausencias, la de su delantero, el Choco Lozano, lesionado, la de Muki, que fue expulsado, un Alcoyano que viene herido después de 0-0, sufrido en casa contra el Celta, y que está un punto indecente, pero obviamente viene con ansiedad, y esos rivales suelen ser muy, muy peligrosos. Amoedo Chas jugará en el Alcoyano, seguro que os suena, nos ha quitado muchas veces, tiene 37 años, esta temporada ha pitado 10 partidos, han terminado con 5 victorias locales, 3 visitantes y 2 empates, ha mostrado 65 tarjetas, 23 de los de casa y 42 de los de fuera, lo que es una media de 6,5 cartulinas por encuentro, ha expulsado a 7 jugadores, 4 locales y 3 visitantes y ha señalado 2 penaltis, ambos a favor del conjunto local. Esta temporada ha pitado al Elche en el partido que le enfrentó al Cartagena en la ciudad de Portamental el 12 de noviembre y que terminó con empate a un gol. La pasada temporada pitó 3 partidos. Elche Betis ganó el Betis 0-2, Salamanca 5, Elche 4. Elche va ganando, no recuerdo mal, 2-4, perdió 5-4. Y en el Clínica de Ascenso pitó el Elche 3, Valladolid 1. Que ahí no tuvo trascendencia. Estos encuentros no recuerdan la transferencia, un partido de pico donde el cielo no puede marcar a todos de la primera parte, cuando al final de la primera parte no tiene la vida, sino de la otra, no solo el portero, sino el defensor de la gente. Bueno, pues este es el colegiado de hoy. Os hablan los escaparates y escuchamos al director general dando los detalles, Juan Alvarado, de esta segunda campaña de abonos para la segunda. Visítanos limpiezasnet.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Linero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Linero, número 1 en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de

tenemos en este momento, tenemos 10.747 abonados. Nuestro objetivo es llegar por lo menos a los 12.000, ese es nuestro objetivo, ampliar la masa social y aprovechar la marcha del equipo para atraer a más aficionados y hacer entre todos este elche mucho más grande. Bueno, pues más o menos queda claro, por tanto, los precios de los demás. Hoy iremos tanto en el remate, aparte de las, tanto el martes, miércoles y jueves, el remate con el mediterráneo de 7:30 a 7:30, sino de 7:30 a 8:00, de 7:30 a 7:30, porque las 7:30 hoy, mañana, como el jueves, tenemos Copa del Rey, el partido más relacionado, y también en el digital, que esta noche desde las 12, alguna cosa más que le preguntamos precisamente al director general. Por ejemplo, el tema de la gestión de merchandising, que a partir de ya, en los próximos 12 años, desde 2012 hasta 2024, si es que alguien no llega a un acuerdo con él para pagarle una cantidad y que le echen a restituir esos derechos de explotación, a cambio de esa deuda que se tenía por él de 4.300.000 euros. Pues desde ya la tienda y el merchandising da un porcentaje que se va precisamente a manos de Carlos Ramírez y de la pregunta es la siguiente: ¿puede vender a Vamos la empresa de esta campaña o de cualquier otra? Sí, pero cuando finalice la empresa. Así lo explicaba Tomás Alonso. Consolidada con la mayor programación local y deportiva. Ponte en

necesaria si el AR recibiese sus servicios, esa pesada entraría al trabajo a pesar de que está expulsado. Lo que le impide sentarse en el banquillo, pero no ejercer su profesión, tanto si el árbitro considera que tiene que hacerlo. Vamos a escuchar a otro de los grandes protagonistas del partido y de las últimas. No es otro que Schumann. Vaya gol que le dio a Nutrir. Qué jugada. No es la primera vez que hace algo así. Ya lo hizo el día del tiempo. Y desde entonces lo calificamos como goles mesianos. Y de segunda empieza a llamarse a su mente. Las cosas que está empezando a hacer son obra de un jugador que tiene una enorme confianza en él. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? A lo mejor en 4 meses era uno de los protestados, como también lo era por Nicky Mille, y ahora son dos de los ídolos de la situación que están en agenda de otros. Precisamente preguntábamos por ese gol. Gol es a Nicky Mille, y me dejó muy bien de cara. Y le pegó, le tiró de gas fuerte, pero el palo y con fuerte entra y es el empateador, que era muy importante porque y al descanso hace no, porque si no, el combate era muy importante. Pero más que el gol, que es grave, con la importancia de ese gol, lo que realmente está en boca de todos es el primero que da a Nicky Mille, pero que realmente para hacer ese toque de escuela, ese control orientado que sirve de regate, luego regatear en un palmo de terreno a otro defensa dentro del área y a la asistencia, eso hace 3 meses ni lo pensaba. Y cuando un jugador no piensa la jugada, cuando tiene el balón no la realiza. Para realizar ese tipo de jugadas, tiene que pensar. ¿Y cuándo las piensas? Cuando tienes confianza de mí. Y eso es lo que le está pasando ahora mismo al equipo. Y todos están dando lo mejor de sí mismo. Incluso alguno está por encima de su propio nivel. ¿Por qué? Pues porque el Elche posiblemente esté por encima de su nivel. No digo que no se merezca extendido, pero seguramente poniendo en una balanza a las 6 primeras plantillas, el Elche no estaría en la segunda por calidad. Por eso tiene más mérito. Cuando preguntamos por ese ejercicio, pone por ese gol que le dio el equipo. Sí, ese es el primer gol y a veces te sale, a veces no, y salió y encima tuvo un gol que es muy importante y la verdad que estoy muy contento por la victoria y por haber aportado algo dentro de la victoria. Jordi Sumeta, que también es noticia desde hace ya un mes cuando adelantamos que el club ya estaba enfrascado en el proceso de renovación, algo que sigue en ello, futbolistas como Ángel, Pellegrini, Eduardo Acardo, que no han encontrado y interesa para la próxima temporada, y otros como Palanca o Sumetra, que tienen un año más de contrato. Bueno, en el caso de Sumetra todavía no, pero lo tendrá, porque en cuanto juegue un total de 7 partidos más, renueva contrato de manera automática. Así que él dice que tendría que valorarse con menos de tiempo. Sí, yo creo que ahora los próximos días nos vamos a sentar a la parte debatir, sobre todo a ver qué piensan unos y qué pensamos nosotros, y pues sentarse y a ver cómo están las posturas y si están contentos de mi rendimiento. Él parece que está contento de la ciudad. Todo bien, mucho a gusto, la verdad. Estoy contento de los compañeros, me encuentro a gusto dentro del vestuario, dentro del equipo. La ciudad también estamos muy a gusto con mi novia y con mi familia cuando viene, y la verdad pues que todo eso es un juego que se nota al fin y al cabo dentro del campo. Pues se nota, en Italia que sí se nota, porque estamos viendo la mejor versión de los Sumetra, Nicky Mille, Linares, Ángel, Romper, Palanca,